Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Conserva la Radio. Soy Ronnie Anchapanta y les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa. Sigan conservados y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como Instagram con el nombre de Conserva a la Radio. Les saluda David Rojas y el día de hoy continuaremos con la segunda parte del evento organizado por el Conservatorio Superior Nacional de Música titulado Beethoven 250 años después, llevado a cabo desde el 14 al 16 de diciembre pasado. Soy Andrea Garrido y pónganse cómodos que comenzamos con el trío para piano y cuerda frotada en do menor, en su cuarto movimiento e interpretado por Alexander Snitkin en el violín, Francesco Mastromateo en el violonchelo y Elena Sill en el piano. Thank you. En el segundo día empezaremos con la charla magistral nombrada La evolución de la estética de Beethoven a través de sus tríos para piano, violín y violonchelo con el expositor ecuatoriano Iván Vázquez. El maestro nos comenta que esta evolución es muy evidente en sus sinfonías, sonatas y cuartetos de cuerda, pero quiere resaltar dicha evolución de mejor manera en los tríos para los instrumentos mencionados anteriormente. La vida de Beethoven se puede resumir en dos capítulos. El primero, hasta sus 22 años en Bonn, y el segundo, hasta sus 57 años en Viena. Según las afirmaciones de Wilhelm von Lines, las tres etapas de producción musical de Beethoven se definen en temprana, que sería desde su nacimiento hasta los primeros síntomas de sordera que rondan por el año de 1800. Etapa media, que sería desde el año 1800 hasta 1813. Y etapa tardía, que sería hasta el año de 1827. Pero esta división se refiere solamente a su estancia en Viena. Un dato muy curioso es el opus en la obra de Beethoven, que se caracteriza porque él mismo la clasificó su obra, y fue el primero en hacerlo, cosa que no se hacía anteriormente, ya que a la iglesia y a los reyes no le interesaba tener clasificadas las obras de sus compositores, y las obras sin número de opus son las que Beethoven no consideraba dignas de ser publicadas, las cuales son las que tienen las iniciales W.O.O. Seguimos con la siguiente obra musical de Beethoven, otro trío para piano y cuerda frotada, en mi bemol mayor. Escuchemos. Thank you. El compositor Edmund Vázquez nos comenta que los tríos aparecen en los cuatro periodos de producción musical de Beethoven. Durante el periodo temprano, el trío Opus 1 fue la primera pieza que él escogió para dar inicio a su carrera. Durante el periodo clásico, su trío Opus 11 fue posiblemente una de las primeras obras de cámara de cuatro movimientos que incluyeron al piano. En el transcurso de esta obra, podemos notar un mayor equilibrio instrumental en el y el piano pasa a ser el instrumento novedoso de ese entonces. Beethoven lleva en ella la interpretación de Mozart de dar protagonismo al cello a lo más alto posible. En el periodo medio, Beethoven escribe el Opus 70, también conocido como el Trío de los Fantasmas, la primera obra de cámara con carácter programático. Tiene mucho uso de los registros muy alto y bajos del piano, al igual que sus trémolos. Y para el periodo tardío, se propone que empezó con el Opus 97, conocido también como el Archiduque. Esta pieza se puede apreciar cambios muy interesantes como una modulación con cambios de armadura o el segundo movimiento que tiene una pequeña alusión a recordar al trío. A continuación, les dejamos con el primer movimiento de su trío Opus 11 en si bemol mayor, interpretada por Stanislav Galin en el piano, Petra Vilankova en el violín y Piotr Maslek en el violonchelo. Escuchemos. Thank you.

Volveremos con más para ustedes después de nuestra rondita de comerciales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recuerda que para triunfar no es necesario tener un buen arco, sino ser un buen arquero. En este segmento nos centramos en que no necesitas tener los instrumentos más caros y finos para ser un gran artista. Y esta vez les traemos el caso del grupo Tripulación de Osos, que desde el 2013 está creando rock alternativo desde la ciudad de Quito. Luego de hacer shows pequeños en su ciudad natal, su trabajo arduo los ha llevado a países como México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Les dejamos con su canción llamada 12 días. Pierde su cuenta? Te recuerdo que no es el arco, es el arquero. Para continuar, les dejamos con la obra de Beethoven, Opus 70, escrita para trío de piano, violín y violonchelo, conocida también como el trío de los fantasmas. Curioso el nombre, ¿no? Les dejamos con su primer movimiento. Thank you. En la segunda charla magistral del día de hoy, tenemos como tema la Sinfonía número 2 de Beethoven, con enfoque en varios temas alternos como manejar una partitura y problemas orquestales, con el expositor Emanuel Seifert. El maestro nos comenta que es importante tener la versión actualizada de una obra y que ésta cuente con comentario crítico y sus respectivas fuentes, ya que siempre se presenta nueva información al respecto, ya sea sobre el compositor en cuestión o algún descubrimiento más. Y también es necesario comentar que las ediciones actualizadas de una pieza son la comparación de ediciones anteriores para así poder obtener una buena edición como resultado, y esto aplica tanto para las obras de Beethoven como las obras de Mozart y obras de otros compositores. El material de orquesta, refiriéndose a la partitura, no siempre tiene que estar ligado cronológicamente a la fecha actual, como las ediciones de las obras de Schubert o las óperas italianas de Rossini. Pero es preferible siempre tener la última edición que ha salido, aunque se diferencie siempre en pequeños detalles. Además, nos da unos consejos muy útiles para trabajar las obras desde la perspectiva de un director, mismos que veremos en nuestro siguiente segmento. Y vamos con el tip diario. Primero, empezamos con la introducción. Una buena práctica para trabajar una partitura es tocar todas las armonías en el piano como un primer paso. Segundo, a lo largo de la obra es preferible leer la partitura por voces y tocarlas todas. Tercero, para leer la partitura se requiere una lectura a profundidad en vez de una superficial, ya que estudiar la obra va a requerir mucho tiempo, pero nos permite familiarizarnos con la obra y obtener los mejores resultados. También nos comparte un método el cual trata del comportamiento de compases, donde divide la obra por secciones y anota el número en la parte superior para facilitar la lectura de secciones. Esto aplica para toda la sinfonía. Este estudio siempre se debe realizar mucho antes de los ensayos orquestales, ya que el tiempo de los ensayos es muy valioso y así no vamos a desperdiciar el tiempo de ninguno de los miembros de la orquesta. El comentario crítico nos será de gran utilidad por las anotaciones que se hicieron, ya sea por un rango de compases que tienen sugerencias para el montaje de la pieza y también va a enriquecer el conocimiento del director sobre uno o varios compases en específico. Esto fue el tip diario. A continuación les dejaremos el trío para piano y cuerda frotada Opus 11, conocida también como Gassenhauer, en su segundo movimiento. Nos iremos a comerciales, pero volveremos con más de Beethoven. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Continuando con el tema en cuestión, surgen varios problemas al momento del ensayo orquestal, en la interpretación, ya sea en el ataque o la articulación que se va a dar a cierta parte de la obra. Y aquí es donde nos será de gran utilidad el comentario crítico para poder evitar un debate intelectual entre el director y los intérpretes. En cuanto a la ejecución de los adornos, siempre se va a tener la orquesta dividida, pero se tiene que aclarar a la orquesta ¿cómo se quiere que suene el adorno para evitar problemas durante el ensayo? Seguimos con la coordinación, donde nos comenta el maestro que siempre va a haber alguien que corre durante un pasaje, pero el director tiene que estar pendiente y corregir ese detalle. En el caso de los pasajes que presenten un problema rítmico, se tiene que trabajar los bajos. Tenemos, por ejemplo, la sinfonía número 2, en donde sería el violonchelo. Después tendríamos que añadir la viola y al final añadiríamos las voces superiores. La interpretación de una obra puede y debe recibir los aportes tanto de los intérpretes como compositores, lo cual es enriquecedor para la interpretación de la obra en sí. Y para finalizar, les dejamos con el cuarto movimiento de la Sinfonía número 2, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Joseph Cripps. Thank you. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero continuaremos con una tercera parte en una próxima ocasión. Así que les recuerdo que nos pueden escuchar los días lunes, miércoles y viernes a la 1 p.m. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntrennos como Conserva la Radio en Facebook e Instagram para más contenido. De parte de todo el equipo de nuestro programa, esperamos que la hayan pasado bien. Y bueno, se despide David Rojas y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.